con Pablo Otazú, él es director de Coordinación de Cultura, y bueno, nos va a comentar sobre esta gran actividad que vamos a tener este fin de semana. Sí, ¿qué tal, Otazú? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Buen Aquí día. Estamos, bien. Nos pareció interesante esta idea desde que supimos que estaban en este proyecto. Cuéntenos un poquito en qué consiste. Bueno, eso tiene antecedentes, ¿no? En la provincia existen un montón de gente autodidacta y algunos académicos seguramente también, que vienen realizando investigaciones en alrededor de lo que de la palabra folclore y de la palabra identidad, ¿no? Hay mucha gente que tiene trabajos hechos y que a nosotros nos interesa empezar a sistematizar esos trabajos. Anteriormente se hacía en Ángel un congreso también, los investigadores se juntaban cada año, era de artesanías, folclore y artesanías en aquella época se llamaba. Y nosotros estamos convencidos de que es tiempo que en la provincia empecemos a discutir el significado de la palabra folclore e identidad, y además de empezar a investigar sobre la necesidad de ver si en la provincia tenemos rasgos identitarios propios con respecto a la lo que significa el folclore en toda su dimensión, ¿no? Es decir, la música, las costumbres, las tradiciones, la danza, el vestuario, las comidas. Claro. Otazú, eso que cuando hablamos, por ejemplo, de un tucumano nos queda bien claro, ¿no? Exactamente. ¿No? Un salteño también. Ahora, la duda que está, ¿qué somos los patagónicos, qué somos los rionegrinos, no? Claro, nosotros pensamos habitualmente así a vox populi, digamos, cuando hablamos de folclore patagónico, entramos a dudar todos. No sabemos exactamente de qué se trata y generalmente nos remitimos a los ritmos de los pueblos originarios, ¿no? Claro. Yo como una anécdota contaré que hace muchos años estuve en la fiesta de Michay, hace bastante tiempo ya, y lo que me llamó la atención eran unas especie de carpas que armaban afuera, donde la gente común se manifestaba, ¿no? Y allí me llamó la atención cómo había muchos grupos en la línea sur del chamamé. Claro. Por ejemplo, el chamamé sabemos nosotros que tiene un origen en el litoral. Sí. Ahora, la forma de tocar de nuestros paisanos, de nuestra gente del sur, y la forma de bailarlo, no tiene nada que ver con el correntino. Exacto. Entonces, empezar a hablar de esos temas, digamos, es decir, ¿por qué no podremos, a lo mejor el chamamé mutó, se transformó en la provincia y de pronto al hacer práctica cotidiana en los lugares donde estas músicas se desarrollan, digamos, también forman parte de nuestro folclore? Yo claro. Es decir, la idea de este congreso es empezar a discutir estas cosas, ¿no? Está buenísimo, y me imagino que incentivar también la búsqueda y la investigación en las zonas rurales, en nuestros pequeños pueblos, que es donde mejor se conservan nuestras costumbres y nuestro folclore, ¿no? Exactamente, por eso nosotros, la discusión, van a participar importantes cultores, pero también importantes académicos, como la doctora Dupey, que es una de las más prestigiosas investigadoras de lo que es folclore e identidad de la Argentina, ella es investigadora del CONICET, y es quien va a abrir este congreso para enmarcar el significado conceptual de la palabra identidad y folclore, y vamos a partir de ahí a hacer una mesa con gente como don Ángel Echeleiner, Luisa Calcumil, una licenciada en folclore y antropología que viene del Yuna, que es Walmes de apellido, no me acuerdo el nombre ahora. Uh-huh. Bueno, y después va a haber una mesa también con malambistas que han en distintas épocas han representado a la provincia, han sido campeones nacionales de malambo, porque hay una discusión en ese ámbito, digamos, de que existe un malambo de corte regional, ¿no? Uh-huh. Entonces todas esas cosas se van a discutir. Después aquellos que les parezca que tienen algo para decir respecto a estos temas, tiene la oportunidad de hacerlo en 18 minutos a través de una ponencia específica que cada uno llevará ahí al Congreso. Así que digamos que es el embrión de un plan de trabajo que llevará años para que nosotros empecemos a discutir sobre la identidad y sobre el folclore de la provincia. Qué bueno, qué buena idea esta, ¿eh? Me parece genial porque nos va a permitir también, además, Otazú, descubrir la enorme diversidad que tenemos en este territorio tan grande que es la provincia de Río Negro, porque donde uno sí advierte que hay un folclore con personalidad es la zona andina, ¿no? Exactamente. Con las cantoras, por ejemplo, sobre todo mujeres cantoras, ¿no? En Neuquén, claro, Río Negro, ahí en esa zona. Claro, son como pequeñas cosas que nosotros las vemos que están, pero jamás nos sentamos a discutir a ver por qué y los para qué, ¿no? Para que nosotros podamos empezar a discutir este tipo de cosas. Nosotros hace 5 años atrás, somos un grupo multidisciplinario donde había antropólogos, profesores de danza, investigadores, teatreros, que hicimos un rompero por la línea sur en 4 localidades y siempre hablamos de que, por ejemplo, ¿por qué nosotros en los festivales de folclore bailamos huella, bailamos triunfo, bailamos cosas que tienen que ver con la pampa húmeda, cuando eso en realidad son danzas históricas de raíz folclórica, pero no es folclore? Claro. El folclore es lo vivo, ¿no? Lo que nosotros practicamos todos los días. Y nos dimos cuenta que nosotros tenemos danzas que son enlazadas, es decir, de pareja enlazada, la ranchera, el paso doble, el foxtro también, cosas que se bailan en las señaladas, en el campo. Y fíjense cómo fue aprendiendo y que nos empezamos a mirar después de toda esa situación que nosotros vivimos. En los festivales se comenzó a ver este tipo de danza y hace 2 años, por primera vez, una pareja de danza de Río Negro ganó Cosquín y fue consagración en Cosquín. Uh-huh. Está. Con una ranchera. Claro. Bailando ranchera, bailando lo que vos decías de folclore de la zona andina, son poquitas cordilleranas, balsecitos. Uh-huh. Así que esas cosas son las que tenemos que discutir y además estamos haciéndolo alrededor de lo que es el mayor festival que hay en la provincia, que es el de Chuelechuel. Claro, claro. Tiene 50 años de vida. Exactamente, sí, me imaginaba que por eso se había elegido Chuelechuel, además por la centralidad que tiene en la provincia, ¿no? Que se puede llegar de distintos lados, pero además por la historia que tiene ahí con ese festival, ¿no? El Festival Provincial del Chuelechuel. Bueno, Otazú, conversaremos después del encuentro entonces para ver qué pasó y ojalá haya un buen trabajo de parte de Cultura de la Provincia, un poco para organizar y sistematizar todo lo que allí se comente, se diga, para ver si lo podemos utilizar también en los medios, ¿le parece? Cómo no, con mucho gusto. Yo creo que ustedes juegan un rol fundamental en esto, porque la difusión para la gente que genera este tipo de cosas es fundamental, así que con mucho gusto. Bueno. Cuando quiera, está a su disposición. Cómo no, bueno, será así entonces. Gracias por la comunicación, Otazú. Un abrazo. Hasta luego, muy amable.